otro Freddy no cumplió la orden de alejamiento, oye, no tiene respeto a nadie. Entonces, ya se terminó. Sí, pero está ahí en la palestra, está eso. Y yo igual puedo ir a denunciarlo, ¿no? Que venció la orden de alejamiento. Porque ese sí que es loco. Ese sí que se droga, maneja drogado, fuma. Ese sí que es loco. No, porque eso para eso están los pacos, pues. ¿Qué tengo que demostrar yo si ya yo no tengo ni que acercarme a él ni verlo? Ni siquiera 10 metros de distancia tiene que acercarse a mí. No, si se puede, porque si tenés una hija con él. No, pero una cosa que tenga una hija, pero otra cosa que aguanta el loco que está cagado mal de la cabeza. ¿Y qué te va a hacer? Si mal lo que te hizo yo.